Continuamos en Cumbia Masiva. Ya estamos en la última media hora desde La Plata, Berizo, etcétera. Nos están escuchando. Bueno, estamos en la columna del 21%, porque suena esta cortina y cada 15 días nos vemos. Yo quiero decir que el 21% se los voy a tener que cobrar, porque empezamos con una columna y yo tuve que venir a tocar. Ah, bueno, listo. Todos vienen, todos los columnistas exigen dinero. Es que acá hay dinero. Acá no hay dinero. En este programa de Cumbia Masiva yo siento que hay dinero. Bueno, nosotros tenemos que poner sobres, un dinero. Sobres con dinero. Me parece que sí, como en la FIFA. Igualito, igualito, al mismo nivel. Usted que es economista, ¿qué pasó con los sobres de la FIFA? ¿Qué pasó con la FIFA? Un descontrol ayer, ¿no? Es bastante quilombo, sí, bastante quilombo. Varios presos y presas. Ah, ninguna presa en realidad. No sé por qué. ¿Ninguna presa? No. Y porque el mundo del fútbol es muy machista, creo. Sí, imagínate una presidente de la FIFA mujer. Sí, la hace mierda. Estaría buenísimo. Sí, viste que ahora hay DTs también. Bueno, las mujeres están viniendo cada vez más en el mundo del fútbol. Hay árbitros, Lyman. Sí, hay de todo. Así que, bueno, por ahí llegamos a ver una presidenta de la FIFA. Ahí va. ¿Quién te dice? Bueno, pero nos metemos en la columna del 21% ahí que estamos haciendo jueves por medio, ¿no? Acá en el programa de Cumbia Masiva, donde siempre hablamos un poquito de la cumbia relacionada en diferentes ámbitos, digamos. Hablamos de la cumbia y la política, de la cumbia y la tele. De la cumbia y... Ya me estoy olvidando de los que como hicimos. Herramienta popular. Como música popular. Eso. Y hoy, de la mano de lo que vamos a estar haciendo en un ratito con mi amigo El Pulpo, trajimos para hablar un poquito de la cumbia y el tango. Ah, mira qué buena. Es buena esa, ¿eh? Esa es una buena combinación. Claro. Como andan el mismo camino, digamos, pero con 100 años de diferencia, digamos, la historia se repite. Obviamente siempre yo hablo desde la cumbia, desde mi humilde opinión, desde lo que a mí me gusta interpretar. Sí. Algunos lo discuten, otros lo aceptan, otros lo niegan rotundamente, digamos. Su parecido lo niegan algunos. Pero lo cierto es que la movida del tango y de la cumbia tienen mucho en común. Salvando las distancias de difusión, marketing, publicidad, digamos, porque... Imagínate que en el año 20 no era lo mismo que ahora, digamos. Y las productoras y demás. Que a veces hacen que un género reviente o rebalse tanto, ¿viste? Con el tema del marketing y la publicidad, que un poco en ese sentido se aleja. Pero jota que no tanto. Si cuento la historia del tango, digamos, ¿no? De los primeros tangos arrabaleros, el que esté escuchando, trate de cerrar los ojos y piense en la cumbia. O sea, yo te cuento un poquito del tango y pensá en la cumbia, digamos. En la cumbia villera, por ejemplo. El tango nace en las orillas del Riachuelo. En los barrios bajos, con letras obscenas, letras burdas a veces, letras de barrio, letras graciosas. Y el género permaneció durante décadas, digamos, en la marginalidad. Lo bailaban los negros, la gente de la villa, como se dice hace 100 años y lo dicen ahora también. Hasta que en la década del 20 o del 30, el tango empieza a tener artistas populares que salen de los barrios, que van directo a las radios de los hogares, por ejemplo. Un ejemplo es, claramente, Carlos Gardel, el Zorzal del Abasto, que creo que hay un quiebre también ahí en la historia del tango. El género que era el tango en su momento era bailable. Hoy también, digo, pero nació como un género plenamente bailable, digamos. Y en todos los clubes de barrio, todos los fines de semana, se armaban milongas, donde había una, dos, tres orquestas por día. Orquestas en vivos, en programaciones de radio. Esto lo he escuchado hasta por Leopoldo Federico, que decía, antes vos prendías una radio y la música que se pasaba eran las orquestas en vivo de tango donde se las contrataban. Y estaban, digamos, todos los viernes esta orquesta en la radio. Y era, musicalizaban el programa. Claro, sí, no había grabaciones. Totalmente. Está buena esa idea, podemos hacerlo acá. Hoy en día, digamos, bueno, cuando salió, cuando las radios empezaron a difundir más los discos de pasta, los discos de vinilo, todo eso se murió, digamos, se cayó un poco. Pero en la tele pasa hoy en día con la cumbia en Canal 2, digamos. Los sábados. El género del tango, a partir de la década del 30, digamos, donde se empieza a popularizar más, era popular, digamos, pero se empieza a abrir a otras, a patear las fronteras y a empezar a entrar en todas las clases sociales, digamos. Se empiezan a involucrar músicos de estudios, poetas, actores. y toda una masa de artistas que le dan al tango un toque de música más técnica. Y nacen grandes orquestas con músicos que logran un renombre internacional. Y la música va mutando en diferentes estilos hasta llegar, por ejemplo, a Astor Piazzolla, digamos. Como hoy llegó al tango electrónico y los subgéneros. Ahora, yo cuando te hablo de la cumbia y el tango y te estoy diciendo todo esto, es como que la cumbia se parece, ahí tuc, estamos a mitad de camino. El tango también fue bastardeado, menospreciado. Hoy es patrimonio cultural de la humanidad. Sí. ¿No? Hasta los japoneses bailan tango. Del lufardo de la villa, de esos versos reos, de esos negros marginados a patrimonio del mundo. La cumbia tiene una historia similar. A diferencia de que es un género que no nació acá en Argentina, sino que lo trajimos, digamos que es de Centroamérica, Colombia y Venezuela. Pero la cumbia cada vez más aceptada por todos los géneros de la sociedad. Y muchos músicos de renombre se están involucrando con la cumbia. Y más allá de lo comercial y los productos armados que existen en todos los géneros, digamos, la movida crece y quién sabe, ¿no? ¿Qué diremos dentro de 50 años de la cumbia? Es verdad. Qué pregunta, ¿eh? ¿Quién sería el Gardel de la cumbia? Sí, yo me imagino, viste, que a veces los años pasan y las cosas se van transformando en quizás en el momento, no sé, Virus en su momento había muchos que lo discutían, hoy son re grosos, por ejemplo. Bien. O quizás, yo digo, capaz que el Piti en 40 años van a decir las cosas que decía el Piti, era un groso, viste, poner. Y yo creo que con la cumbia pasa, todo lo que es popular sucede, y creo que esto no es una moda. Que está traspasando barreras, está traspasando fronteras y que se viene la mejor. ¿Llegó para quedarse la cumbia? Para mí sí. Es mi opinión. Sí. Ya lo dijo Pablo Lima, atención. Está... Anotate esta, en 50 años dijiste. Vamos. Anotalo. Y nosotros. Flyer. Nosotros tenemos acá con mi amigo el Pulpo Lesiani, operador de acá de Radionauta. Hicimos un proyecto donde fusionamos esos 100 años de camino, más de 100 años son. Y donde traemos de esas cumbias del barrio y esos tangos arrabaleros y los mezclamos con tango villero, cumbia arrabalera. ¡Oh, qué bueno! ¿Y ustedes tienen un nombre? Nos llamamos Chapa y Chamuyo. ¿Está en discusión quién es quién? Porque yo pregunté quién era cuál. Yo dije que me sonaba, ¿viste? Por momentos el nombre de unos payasos, ¿viste? Chapa y Chamuyo. ¿Ahí vienen? Tiene pinta. Sí. Pero bueno, payasos también. Elegimos un nombre, digamos, de... Porque ahí tenés, ¿no? El lunfardo, que todavía se sigue usando y que lo podés encontrar en cualquiera de las canciones más tangueras a las canciones más cumbieras. Uh-huh. Y nos pareció apropiado. Seguramente Chamuyo soy yo porque, como verán, el Pulpo no habla. Es verdad. Así que él es Chapa. Podría ser. Está mudo, encima no le dimos ni micrófono, le dimos un pie de micrófono vacío, como para que pero ni siquiera tenga oportunidad. Él habla con su guitarra. Ajá, tomate esa. Ahí está, mirá cómo habló. ¿Qué habrá dicho? Dijo que sí. Y bueno, si quieren pasamos a, por favor, a mostrarle un poquito de esto que estamos haciendo con el Pulpo. Que esta canción es una canción en realidad de una banda española que se llama... Hombre G, pero que se fue mutando, la hizo Grupo Mantequilla en Bolivia, la hicieron los Dinos, y acá la hizo Damas Gratis, y se llama Sufre Cheto, y dice así, mira. Estoy tomando, tengo un bajón. Ella se fue, solo me dejó. Estoy tomando y de alegría, porque se fue con un cheto y se marchó de mi vida. Reirás nunca más de mí por ser un cheto, vas a morir. Tú me quitaste lo que más quería y volverá conmigo con todas tus pastillas. Si es el Gil, pero bien sabe que a la cheta le recabe salir con un pibe tanguero. Y cuando el cheto duerme, le rompan el agujero. Sufre, cheto, devuélveme a mi chica, no te voy a robar. El Mercedes y la chetita. Sufre, cheto, devuélveme a mi chica, no te voy a robar. El Mercedes y la pastilla. Pulpo. Ahora mi chica se empastilla, ya no le cabe la de la villa. Está saltando todo el día. Mira, mira cómo salta. ¿A qué tomó porquería? Ya le he quemado ayer su jet. Y él le ha comprado 5 o 6. Voy a destrozarle el coche. Lo tengo preparado. Voy a ir esta noche. Sufre, cheto, devuélveme a mi chica, no te voy a robar. El Mercedes y la pastilla. Sufre, cheto, devuélveme a mi chica, no te voy a robar. El Mercedes y la chetita. Impresionante. La verdad que sí, inesperado, inesperado. No, increíble, chicos, lo felicito. Voy a contar una anécdota de Ay, qué veloz. Con el Pulpo venimos tocando ahí, hicimos dos fechas, tres, no me acuerdo, por ahí. Lo gracioso es que en el ambiente del tango uno no suele ver lo que pasó, por ejemplo, la última vez que tocamos. Que era cantar esta canción hecha tango y la gente toda cantando, ¿entendés? Claro. Ahora, claro. Mi chica, yo nunca vi una orquesta de tango donde la gente agite las canciones. Así que algo también distinto. Qué bueno. Y bueno, hace poco que nació esta banda. Sí. Y ya han tocado, dijeron, en algunos lugares. Sí, dos, ¿no? Dos y mucho ensayo. Mucho ensayo. Sí, nos hemos levantado temprano con lo que cuesta eso para los músicos. Está bien. Bueno, hoy, digamos, ensayamos. Hoy le metimos un valor agregado. Y venía la cumbia vacía. A los ensayos, claro. Sí, no pueden hacernos esto, no nos hace quedar mal. No, ¿y tienen alguna fecha programada dentro de poco donde vayan a ir? Mañana. Mañana vamos a estar tocando en Mansión Obrera. Dice que no. No, perdón, el sábado, hoy es jueves. El sábado vamos a estar tocando en Mansión Obrera, allá en Berisso, a las 7 de la tarde. Vamos a ir entonces. Sí, los esperamos a todos allá. Ahora podemos después bien la dirección para que vayan, pero bueno, así. Sobre la calle Nueva York, ¿no? De Berisso. Sí. Tiene su historia ahí, la calle Nueva York. Ajá, sí, y va a quedar lindo. Tendríamos que ir y sacar una foto ahí, por ejemplo. Esa calle. Para el long play. Ahí lo veo al Seba ahí asentando con la cabeza que va a ir con su cámara. Dice que sí, va a sacar Canon T3i. Con su mega. Bueno, y queremos. Esto está buenísimo. Esto es muy bueno lo que hicieron, ¿eh? Impresionante. Me encantó. Tenemos algún tema más. Si dale, por favor. Por favor. No sé si da el tiempo, pero. Sí, sí. Un montón. Bueno, te vamos a regalar. Hasta las 8. Con el Pulpo te vamos a regalar dos temas más, si querés. Me encantó. Un 2x1. Ahí está. La canción que habíamos tocado anterior era de, bueno, una versión de Damas Gratis. La que vamos a hacer ahora es de Meta Guacha. Y la verdad que pido que presten atención. Una de las cosas buenas, más allá de esta canción que es más conocida, intentamos agarrar de las canciones que de cumbia villera que quizás están dentro de los discos y la gente conoce las más populares, digamos, y sin embargo creo que es más rico el material que está ahí dentro del repertorio total, digamos. Sumergido. Esta canción es de Meta Guacha, también interpretada por Ariel el Traidor de Pibes Chorros, y se llama Volvé. Y pido permiso, señores, porque esta cumbia habla de mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Me parece que está sonando. Hay un problema técnico con la guitarra. No, toca el volumen. Ahí está, ahora sí sale, ahora sí. Ahí va. Otra vez, todo otra vez. Bueno, estamos en cumbia masiva. Bueno, sale por este micrófono igual, ¿no? Tú me dejaste, me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomarme un vino el otro día lo vendí. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' olvidarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro voy a dejar el alcohol. Volvé, me haces mucho mal, este amor me está matando. Vuelve que si no regresas voy a morir fumanchando. Vuelve, me haces mucho mal, este amor me está matando. Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' olvidarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro voy a dejar el alcohol. Volvé, me haces mucho mal, este amor me está matando. Que si no regresas voy a morir fumanchando. Volvé, me haces mucho mal, este amor me está matando. Volvé, que cuando regreses me vas a encontrar tomando. ¡Bravo! ¿Cuánta gente que está escuchando? Bueno, me quedan 200 personas escuchando. ¡Impresionante! Bueno, chicos. Espectacular. ¡Asa! Mira cómo suena ese bandoneón, me escucha. Impresionante. Che, ¿cuánto le lleva a ustedes a hacer la adaptación, digamos, de cada uno de los temas? ¿Cómo es el trabajo? Es que si uno escucha las letras, son tango. No es como. Es como que viene muy de la mano. Sí, obviamente en lo rítmico cambia, entonces uno se tiene que adaptar al ritmo del tango. Pero en realidad se fusionan dos cosas acá. Por eso él es la chapa y yo el chamuyo. Que el pulpo sabe mucho de tango y a mí me gusta mucho la cumbia villera. Entonces fue cuestión de entrelazar un poco, digamos. Uno era el botón y el otro el ojal. Bueno, siempre hay un roto para un descosido. Yo siempre dije que prefiero ser el roto y no el descosido. Porque el descosido estuvo roto y lo volvieron a coser y lo volvieron a romper. Claro. Aunque sea roto. Bueno, muy lindo cómo se define en un botón y un ojal. Está bueno. Bueno, no, así no, como vamos que a cambiar, se vamos a cambiar porque la palabra botón no me gusta. Ah, no, es vamos verdad. A cambiar. Es verdad, no, es verdad. Fue poesía por un rato, ¿no? Vamos a buscar, no, listo. Vamos a buscar otro. Y vamos a hacer una última canción, antes por que favor. Permiten, adelante, terminen adelante. El programa, así los dejamos despedirse de Cumbia Masiva. Dale, nos despedimos. Esta canción es de Ariel el Traidor, Ariel Salinas, que era el cantante de Pibes Chorros y se llama Alto Gato. Y dice de esta manera, mira. Suena la guitarra, ¿no? Ahí. ¿Anda? No. Ahí va. Va. Ahí está. Todo ese movimiento era algo técnico. Parte de la producción. Un, dos, tres. Alto gato, ¿cuántas vidas tenés? A mí me alcanza una para no volverte a ver. Alto gato, ¿cuántas vidas tenés? A mí me alcanza una para no volverte a ver. Dicen bebé, me enteré, que allá en el barrio te haces el tumbero, guacho pistolero, y meten menos miedo que el chanchito, bey. Te haces el tumbero, guacho.